eres mi mujer, ¿qué puedo hacer? ¿Quién la aguanta sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina, se declara en huelga y no me cocina. Más me vale asilarme en la oficina. ¿Quién la ama sido yo cuando pierde la silueta y me pone en cuarentena con sus dietas? Con defectos y manías, yo la quiero solo mía. Moriría si me falta algún día. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca tan cansada que no me puede oír. Y la beso con ternura mientras lloro de amargura por lo poco que te da este cara dura. ¿Quién la ha sido yo cuando está sin maquillaje, cuando arrugas y mil canas la amenacen? Quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo, como un perro fiel, allí estaré contigo. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero. Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca con ternura y compasión.